Más precisamente hablábamos casi hace un mes y medio, si no me equivoco, más precisamente el 14 de abril. Me recuerdo porque cumplía 70 años la agencia de noticias Telam y nosotros ese día decidimos celebrarlo con una concentración en la puerta del edificio principal de la agencia en la que exigíamos libertad sindical. Ahí contaba ese día acá por Radionauta que la empresa, desde el proceso electoral que habíamos hecho nosotros a fines de noviembre, no nos recibía, que habían pasado más de 5 meses sin que reconozcan a la Comisión Gremial Interna de Telam. Y el proceso, obviamente, tuvo un cauce judicial en la que se involucró un sindicato patronal de empresa que se llama Sindrotec. Sí. Y hoy, es decir, en las últimas horas, la justicia falló a favor nuestro, es decir, le negó a este sindicato de empresa, patronal, amarillo, la posibilidad de inmiscuirse en nuestras cuestiones, en las cuestiones de la Comisión Gremial Interna, lo que deja el campo abierto para que de una vez por todas la patronal se decida recibir a la representación de los trabajadores. Sí, estuvimos viendo un poco el comunicado que difundían, incluso el pedido que hizo Sitapren, es bastante llamativo, ¿no? El que le había hecho la justicia de impedir incluso por la fuerza el desarrollo de las elecciones ya acá el 25 de noviembre del año pasado, sancionar a los trabajadores que participen, una cuestión de persecución gremial bastante dura. No sé si tenemos... Estoy escuchando muy bajo. Ah, ahí va. Vemos si podemos subir el retorno un cachito. Te preguntaba, escucho. Patricio... Ahí te escucho bien. Perfecto. No, veíamos un poco el comunicado que daban a la luz la Comisión Gremial Interna y la propuesta que le hacía, o el pedido que le hacía Sitapren a la justicia, que en su momento decíamos tiene una carga de persecución gremial o antigremial bastante dura, esto de ordenar por la fuerza pública el impedimento de los actos eleccionarios, sancionar a los trabajadores que participen. Sí, eso da cuenta de lo que es eso es sindicato, ¿no? En Telam conviven dos representaciones gremiales desde hace alrededor de 13 años, una que es la Comisión Gremial Interna que yo integro y otra es este sindicato creado para carnerear paros, para arreglar con la patronal. Y bueno, ellos decidieron a fin de año pasado inmiscuirse en nuestro proceso electoral con esas cuestiones que vos señalás, que marca nuestro comunicado, que son realmente graves, que causaron gran estupor hoy entre los compañeros. De hecho, nos escribía uno de la corresponsalía de La Plata, un compañero de la corresponsalía de La Plata, realmente sorprendido de que ellos hayan hecho esta propuesta a la justicia para que intervenga la fuerza pública para impedir la realización de los comicios. Son lo que son, no se puede esperar otra cosa, son una mafia que está enquistada en la empresa para enriquecerse unos pocos y que nos perjudiquemos la mayoría. Por suerte hoy le dimos un golpe importante. Obviamente nuestro reclamo sigue siendo centralmente a la empresa, que es la que nos tiene que recibir, porque tenemos una agenda de demandas para hacerle de parte de los trabajadores. Patricio, y ahora a partir de este fallo de la justicia, digamos, el sindicato debería reconocer la comisión interna, ¿verdad? Y a los delegados. Para que quede un poco claro, yo decía que el mapa es complejo, son dos representaciones, lo grave es que son dos representaciones gremiales que no tienen nada que ver una con la otra. Claro, no se pueden meter. Nosotros no pertenecemos al Sitapren, sino que pertenecemos a la comisión interna desde la UTBA. Ellos, sin tener ningún motivo, buscaron intervenir e impedir la realización de nuestros comicios, y eso es lo que la justicia le ha... Así que son dos representaciones sindicales que ni siquiera la Comisión de Medio Interna que yo integro tiene relación con ese sindicato. Son dos sindicatos completamente distintos a lo que ellos han pedido. Y Patricio, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte de la patronal, de la gestión de Telam a partir de estos fallos judiciales o no ha habido novedades? Mira, hoy nosotros lo primero que hicimos fue informarles. Incluso antes de la emisión del comunicado, nosotros le avisamos que íbamos a sacar ese comunicado que tenía estas características, que iba a exhortar a que nos den una reunión, ahora que ya no tienen más hacerlo. Y que la justicia nos reconoció la legalidad de lo actuado en noviembre último. Estamos a la espera de una respuesta, obviamente esto causó mucha alegría entre los compañeros porque fue una pelea muy dura, una pelea en la que la patronal jugó muy fuerte en su momento para impedir los comicios, después para que vote poca gente. Después se encargó durante todo el año de dar un montón de beneficios para apaciguar la lucha de los trabajadores, y esto es un golpe para toda esa estrategia de impedir la organización a través de una comisión gremial interna con otras características a la del sindicato que ellos están promoviendo. Patricio, y cambiando un poquito de tema, estuvieron participando de la movilización que se realizó hoy a las 13 horas para pedir entrar en las discusiones paritarias. Sí, eso fue hoy al mediodía en la puerta de AEDVA. AEDVA es la Asociación de Editores Diarios de Buenos Aires, es la principal cámara de gremio de prensa, la que agrupa, para que ustedes se den idea, a los diarios Clarín, La Nación, Página 12, entre otros. Y ahí se fue a exigir que la paritaria participen los verdaderos representantes, los trabajadores, los delegados electos en la asamblea de base, porque hasta el momento la paritaria la está llevando adelante la UDBA, la conducción del gremio, sin consultar a nadie. No sabemos qué se está discutiendo en la paritaria, no sabemos qué número pide la conducción, lo que nos centramos a través de las patronales, y hoy se fue a exigir nuestro lugar, nuestra presencia en la negociación, porque finalmente los que discuten todos los días con los compañeros somos nosotros. ¿Y ha habido algún tipo de propuesta formal por parte de AEDVA o de las otras cámaras patronales del sector hacia los trabajadores, o todavía no entraron en detalle de cómo viene la paritaria? Yo sé que puede sonar rarísimo, pero la verdad es que no estamos enterados. Lo que sabemos, lo sabemos por boca de la patronal, que nunca es confiable, porque los que se sientan a esa mesa de parte de la representación de los trabajadores son tipos que hace 20, 25 años no pisan una redacción, que no informan nada de lo que hacen. Así que la negociación está entre gallos y medianoches, y ellos suponen que no va a haber ninguna pelea de los trabajadores, no solo por su lugar en la negociación, sino también si concluye la negociación con un número que no satisfaga las reivindicaciones nuestras de la pelea que se va a desencadenar después. Así que la verdad que la respuesta es que sea... Sí, suene paradójico de alguna manera. De lo que pasó. Sí, suena, decíamos, hasta paradójico de alguna manera, siendo comunicadores, periodistas, que sea hasta casi clandestino, ¿no? En los términos secreto. Que se está llevando adelante una negociación paritaria al sector. Sí, ya no... Por eso es muy complejo entender lo que pasó hoy incluso en Telam. Nosotros tenemos un sindicato que es la UBRE, la Unión de Trabajadores de Provincia de Buenos Aires, que en los últimos 20, 25 años estuvo totalmente alejado de las reacciones, estuvo alejado en el sentido incluso de no realizar comicios de comisión interna. Claro. De hecho, están vencidos los mandatos de muchas comisiones internas en las que la UDBA no va ni siquiera a fiscalizar los comicios para elegir a los delegados en esas empresas. A partir de eso es que en Telam, por ejemplo, ha germinado un sindicato de empresa. Ha germinado también por la propia política de nuestro sindicato, que es la del completo alejamiento de la situación de los trabajadores en cada una de las redacciones. Es por eso que nosotros empezamos un camino ya hace un tiempo de creación de un nuevo sindicato de prensa, de actividad y de todas las empresas de medio de la capital federal. Eso que estamos esbozando, que estamos construyendo de a poco, obviamente tiene sus tiempos particulares. Mientras tanto, la UDBA es la que lleva la negociación adelante y lleva esta negociación sin siquiera informarnos de qué está pidiendo en esa mesa, de cómo evolucionan las cosas. Nosotros no sabemos ni siquiera qué tenemos que cómo va la negociación para ver cómo podemos presionar en la misma. Claro. Ustedes entregaron un petitorio en el día de hoy para poder participar. Perdón, no te escuché. Que ustedes entregaron un petitorio hoy justamente sí. Para enterarse al menos, ¿no?, de qué es lo que se está negociando. Ese petitorio de hoy es el que realmente se discutió en cada una de las empresas, que tiene una serie de pedidos en cuanto a recomposición salarial, en cuanto a adelanto, en cuanto a categorías, en cuanto a lo que pretendemos de antigüedad, una serie de reivindicaciones que son las que realmente se discutieron en cada una de las empresas. El sindicato de Capital es un sindicato, como decía, extraño, un sindicato que está alejado de las reacciones, que no discute con nadie, que hizo elecciones, miren lo paradójico, hizo elecciones hace un mes, alrededor de un mes, y no hubo ninguna de las empresas periodísticas, hubo urnas en la sede central del sindicato y en ningún otro lado. O sea, para votar había que ir a la sede central del sindicato, no se votó en ninguna de las empresas periodísticas que los que nos están escuchando y ustedes conocen, no se votó en Telam, no se votó en Clarín, no se votó en La Nación, no se votó en Paginazo, no se votó en ninguna de las empresas que se conocen, porque la política del sindicato es de alejamiento de las redacciones, es una, el término se usa para muchas cosas, pero es una burocracia bastante particular, porque no busca tener ni siquiera fuerza propia en los lugares de trabajo, al menos para mantenerse en mantener el statu quo. Así que es por eso que nosotros hace un tiempo decidimos construir una nueva herramienta gremial, que en breve estaremos presentando el pedido de inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo, y que esperamos que sea la herramienta para organizar a todos los compañeros, a todas las compañeras de las redacciones de una forma democrática, antiburocrática, y que obviamente nos permita en futuras negociaciones salariales tener un instrumento que nos posibilite negociar a nosotros mismos y que no pasen estas cosas de desconocimiento de qué están negociando, porque en definitiva están jugando con nuestros salarios. Claro, sí, es la simple participación que tienen que tener. Exactamente, porque es imposible. Hoy los compañeros y las compañeras en cada una de las redacciones no saben cuál va a ser su incremento salarial, no saben lo que se está discutiendo, ni siquiera pueden hacer medidas de fuerza que acompañen la negociación para impulsarla, para sacar lo que realmente pretenden, porque la conducción que lleva adelante la paritaria este año no informa sobre nada. Bueno, Patricio, en primera instancia saludamos acá de alguna manera el fallo a la justicia y una buena nueva para los trabajadores del Telam, y esperemos que se encamine un poco la participación de los verdaderos delegados de base desde las redacciones en las paritarias y en las negociaciones con las patronales de prensa. Sí, esperamos lo mismo, muchas gracias por llamarnos, espero que se haya entendido, es un mapa complejo, mencionamos muchas siglas, muchas intenciones que esperemos que se vayan conociendo, porque es un gremio, como ustedes decían, de periodistas, también de trabajadores de prensa, pero que en general nadie conoce cuál es nuestra verdadera situación. En general se piensa que la situación de los periodistas y de trabajar de prensa es de aquellas que son las estrellas de los medios, y está bastante alejado eso de la realidad, y seguramente en futuras comunicaciones que tengamos con buenas noticias podremos ir aclarando mejor el mapa sindical en el gremio de prensa. Bueno, sí, seguramente eso va a pasar. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho la comunicación. No, les agradezco a ustedes, tengan buenas noches.